Hola, esto es Shit en Ayola Irratia en el 107.5 y hoy vamos a comenzar con los head coaches. Sí, otra vez Billy Childish, que no para de sacar cosas. Los head coaches, y esto es The Head Coach Attitude. Just say some head code at you. Some head code or two. To the dear Watson sound, listen for the howl of the Baskerville hound. You better leave town if you got an attitude. Nothing stands the pressure on the head coach attitude. Billy Childish y este trío con el que estuvo pues a mediados de los 80 y que pues aproximadamente en el 2000 dieron por finiquitado el proyecto, porque bueno, debían de llevarse bastante mal, que es lo que suele pasar cuando alguien está mucho tiempo junto, y bueno, pues se separaron hasta pues recientemente, que han pasado 20 años aproximadamente. Y entre otras cosas se juntaron porque después de la muerte de Don Crane, el de los Downliner Sect, pues tenían en su momento precisamente un proyecto que se llamaba Head Coach Sect, que era una mezcla entre miembros de ambas bandas. Y pues bueno, con la muerte de Don Crane, pues decidieron tocar un poco y sacar un EP. Como homenaje a este hombre, y yo creo que ese pudo ser un poco el comienzo de ver que, pues bueno, que juntos se podían ver las caras y tocar, y encima no hacerlo nada mal. Y la prueba de ello es que que han sacado este Irregularis, The Great Hiatus, vacilando encima en latín. Y están en plena forma. Lo que acabáis de escuchar, por ejemplo, el Head Coach Attitude. En principio, por el título, parece que es una versión de un tema propio de la época de los Head Coaches, pero vamos, a mí por lo menos solo se parece en el título, porque el resto de la canción parece eso, otra cosa totalmente. Y que bueno, que hay un montón de cosas, y como me estoy enrollando un poco, vamos a ir con lo que fue el segundo o el primer single, bueno, un single que han sacado no hace demasiado tiempo, que a mí se me escapó, por cierto, del radar, y que se llamaba Cops and Robbers. Son los Head Coaches y vamos a escucharles. See what he said, and he hollers out. was the moment I regret. He hollered, reach for the sky. I said, but I don't understand, sir. Don't try no monkey business. I got this stopper in my hand. And then he says, oh, look here. You see this here I got in my hand? This is a 38 pistol built on a 45 frame. Shoots tombstone bullets and a ball and chain. He said, now, I ain't trying to shake you up or nothing, but I just want you to know, if the cops start a crowding me in any, you're gonna be the first to go. So now, looky here, don't even look back. You just drive on just like ain't nothing happening. That's what he told me. He wouldn't even let me look back at nothing. He says, when I get to that red light, he wanted me to go to my left, then jump back to my right. He says, now, I want you to drive up that alley. Oh, no, not that alley, that one over there. And cool it behind that liquor store, and keep a sharp lookout at all times whilst I sneak in the back door. That's what he told me. He said, to keep my foot on the gas and always be on my guard, because when he come running out of there, he wanted me to mash on it real hard. He said, now, don't let me come out of there and find me double-crossed, because he's murder when the heat's on. The cop car pulled up behind me and said, move up a little, man. We're gonna take your place. And then this guy comes running out of the store with the money in his hand. And he said, oh, there you are. Ha! He made a mistake in the dark and ran and leapt into the police car. When they put the handcuffs on him, I said, child, your crimes have outgrew him. And then they said, yeah, we're gonna put him so far back in jail this time, they're gonna have to pump air into him. Un disco que suena como un cañón, la verdad. Han pasado muchos años, evidentemente tienen más experiencia, y si lo comparas con los discos de entonces de los Headcoach, pues vamos, esto parecen superproducciones. Billy Childish a la voz y a la guitarra, Bruce Brandt a la batería y percusiones, y Taff Johnson o Johnny Johnson al bajo, que también, joder, es que el bajo suena, vamos, no, suena estupendamente. No sé, yo por lo menos estoy encantado con que, bueno, haya otro grupo más que vuelve a reunirse, y que, por cierto, me recuerda que me acabo de enterar de que Peter Pan Speedrock también, de alguna manera, bueno, siendo totalmente distinto el estilo, ¿no? Pero parece ser que se están juntando para tocar en directo, y no sé si, vamos, se volverán a juntar. La cuestión está que, bueno, vamos a seguir con los Headcoach. De hecho, la semana que viene hablaremos de Peter Pan Speedrock, tal vez, y del nuevo proyecto de su cantante. Pero vamos, que estamos con los Headcoach, Irregularis, The Great Hiatus, un LP en el que, a ver, hay muchas versiones, ya os digo, de, pues bueno, de otros artistas, como por ejemplo la que acabáis de escuchar. En realidad es un tema que cantó Bob Dylan en su momento, aunque está escrito por un tal Ken Harris. Y eso, hay otras versiones, hay una versión de Larry Bright, hay autoversiones, que es algo pues también que suele hacer pues muy a menudo Billy Childish, ¿no? Coger canciones que ha tocado en sus diferentes proyectos y pues bueno, volver a tocarlas en cambiándolas de estilo, o bueno, o simplemente para darles una patina de novedad. ¿Y qué más? Pues bueno, y bueno, por supuesto está el Full Time Plagiarist, ese también otro de los singles que sacaron como presentación antes de sacar el disco grande, y que pues tanto en la letra como en la forma de tocar, vamos, pues es una de las mejores cosas que yo creo que ha hecho Billy Childish, bueno, igual es demasiado pronto para decir eso, pero vamos, que están en plena forma. Lo dicho, de antes de que parte, supongo, de que se hayan vuelto a juntar, porque no creo que sea por el dinero, ni mucho menos, es el homenaje que hicieron a Don Crane, y precisamente hay un par de temas que hacen, pues bueno, este concretamente de Leader of the Sect, que es una versión de esa banda inglesa, los Downliners Sect, The Leader of the Sect. Is it true she's going out with the leader of the sect? I don't know already. Well, here he comes, let's ask him. Sir Quentin, is that Zelda's auto-harp you're carrying so soon? Aha! Yvain! Sir Quentin! Where did you meet her? Los head coaches, que no son los que van a estar en la esquena, pero casi, podríamos decir, los CTMF, bueno, si no me equivoco, van a ser los que estarán este año en la Trashville, y que es, pues bueno, Billy Childish con la otra sección rítmica, pero que, bueno, pues con un sonido que en cierta medida sí que tiene también, pues bueno, bastantes puntos en común con los head coaches, aunque, como digo, parece que no. Pero bueno, que hay diferencias. Los Head Coaches, y lo dicho, un disco que pues podríamos poner todos los temas con cualquier excusa, pero este último vamos a ponerlo porque, bueno, también algo habitual en sus discos es que suelen incluir uno o dos instrumentales, y en el caso de este es, pues, de nuevo una autoversión de concretamente ese trío que se sacó de la manga, el Guy Hamper Trío, que básicamente eran pues los mismos de siempre, pero haciendo un rollo instrumental. Pues esta es la versión de los Head Coaches de La Solución al 7%. We'll be right back. los Headcoats, que cuentan además con la colaboración de bueno, de la armónica de Jim Riley, que suele ser también otro habitual en los discos de Billy Childish, y John Baker, que en esta ocasión se encarga de tocar el piano en algún que otro tema, y que precisamente, bueno, formó parte, aparte de los Bad Medways, otro trío bien potente de principios de este siglo de Billy Childish, con Graham Day, por cierto, y que ambos formaban parte de los, bueno, el trío ese que montó Graham Day, de los llamados los Gaulers. Lo que pasa que actualmente, pues bueno, se ha hecho con una sección rítmica distinta y tiene nuevo disco. Lo que pasa que, por desgracia, pues no me he podido hacer con él, así que pues habrá que esperar para otra ocasión. La que sí que va a estar dentro de, pues, la próxima semana, el 12 de abril, va a estar Holly Golightly, otra también habitual en el universo Childish, y que, bueno, pues han colaborado un montón de veces. Supongo que se seguirán hablando, no sé cómo estará la relación. Y la cuestión es eso, que estará este próximo 12 de abril, y seguramente no, el próximo lunes pues le dedicaremos más espacio, pero hoy, ya que estamos, pues vamos a escucharla en lo que hasta ahora pues es su último disco, el Do the Get Along, un disco del 2018 y que suena así. Holly Golightly. What you ain't got is what you want. You want too much. It's all there is. It's all there is, and it ain't enough. You bitch and moan. You know there's always something wrong. But what you bring ain't worth a thing. What have you done? Get along. Do the get. disco último de Holly Golightly, en el que además precisamente cuenta con, pues, con Bruce Brandt de los Head Coach a la batería. Y de hecho, en su momento, cuando formó parte de las Head Coaties, que era pues como la versión femenina de los Head Coach, la banda que estaba al principio, por lo menos, digamos musicalmente apoyándolas, eran los propios Head Coach, o sea, Billy Childish, Taff Johnson y el propio Bruce Brandt. Y precisamente de las Head Coach formaba parte pues la que vamos a escuchar ahora mismo, Ludella Black, otra, bueno, de las Head Coaties, y formó parte también mucho antes de las del Monas. Y ha sido a lo largo de los años colaboradora de los Masonics, que es otro grupo de estos de pues que salieron, pues bueno, concretamente de los Milkshakes, en la banda en la que estaba Billy Childish, pues yo diría ahora mismo de memoria que en los finales de los 70 casi. Concretamente, bueno, estaba Mickey Hampshire, que es el que pues Billy Childish, digamos, que tomó otros rumbos muy personales, y Mick pues montó esta banda, los Masonics, que, como pues bueno, también está Bruce Brandt a la batería, y como digo, cuenta con la colaboración de Ludella Black en varias de sus grabaciones. Y precisamente este año pues han reeditado pues un disco que se llamó Outside Looking In, y que suena así: Mess Up. You left me, baby, you didn't say why. You left me, baby, left me high and dry. I'm messed up, baby, messed up so bad. I never knew someone could feel so sad. All night long, I lay awake, my mind's mixed up and my heart, it breaks. I'm messed up, baby, messed up so bad. Masonics, que sacaron este disco pues en el 2004, y que, como os digo, pues bueno, lo acaban de reeditar ahora, concretamente el sello Spin Out Nuggets, de Londres. Un disco en el que, bueno, ya os digo, esto es la colaboración de Ludella Black en algunos de los temas, pero normalmente, pues bueno, el que lleva la voz es Mick Hampshire. Y por ejemplo, pues en el tema que da título al disco, en este I'm on the outside looking in. I'm on the outside looking in. I don't like what I see. A man being cheated. A man to see. 'Cause when she says she loves him, she lies. I know she thinks he's a fool. I can see it in her eyes. And all he does is to give her everything. Outside looking in, it's so painful to see the way she talks to him, the way she looks at me. All he does is to give her everything. Otras muchas cosas también comparte con Billy Childish su el gusto por los instrumentales, y por supuesto en este disco también hay uno, The Runaway Goblin. Los Masonics con Bruce Brand, como no, ahí a la percusión. Seguimos ahora con Ian Kay, que ya sabéis que lleva pues mucho tiempo preparando y esperando a sacar lo que ha sido, bueno, lo que es su primer disco en solitario, Walk That Road Again, que va a sacar su colega Tito Ramírez en Antifaz Discos. Y que eso, que lleva, pues no sé, no llevo la cuenta de años, pero lleva un montón. Entre otras cosas también, porque bueno, ha estado metido en otros proyectos como los Reincarts, que también precisamente el año pasado sacaron su primer disco, y que luego lo vamos a escuchar. Pero bueno, la cuestión está en que eso, ha sacado el LP grabado en California, con, bueno, tocando él todos los instrumentos, excepto los que le ha dejado al productor, a Jeremian, que toca pues algún órgano, piano, y bueno, y luego mete también algunas voces, pero luego todo lo demás lo mete este hombre, Ian Kay, que como single de presentación, aunque bueno, lleva años sacando singles presentándolo, pero bueno, el single ahora más o menos oficial es este Walk That Road Again. Es Ian Kay. Walking down the bridge over me in the old town. That pretty girl, she brought me down. Ain't gonna wait till the sun will shine. About the wine will do me fine. I'm cutting loose the ball and chain. I'm gonna walk that road again. Primer disco de Ian Kay en solitario, después de haber estado en un montón de proyectos, en casi todas las bandas en las que he estado, muy guapas además. Y bueno, y eso es un disco en el que incluye, por ejemplo, el single que sacó pues ya en el 2019, con este tema de I'm Coming Home y A Man Like Me. Luego también el single que presentó, pues creo que fue hace un par de años, cuando estuvo tocando en Derio, que pues bueno, sacó esas otras dos canciones. Y bueno, en definitiva, un disco que pues que es el primer disco en solitario de este hombre, que estuvo, como os comentaba, en los Les Reencarts, una banda mezcla de pues brasileños, catalanes, él que es francés, y que el año pasado sacaron su pues también su disco homónimo. Lo sacó el sello portugués Groovy Records. Y vamos a escuchar por lo menos una de las canciones, que por cierto contaba con la colaboración, bueno, con la producción de Mike Mariconda, que hace mucho que no sonaba su nombre en el programa. Ton Rencard se titula esto. banda Les Reincarnats, en la que Ian Cave se encarga de tocar la batería. Como os digo, eso, su primer disco sin título y no sé si con solución de continuidad. El siguiente tema no le voy a decir el nombre porque si mi inglés es malo, el francés pues es todavía peor. Así que, bueno, son Les Reincarnats. Mentira, pero hace menos de una semana la idea de este programa iba a girar más en torno al psicobilly y el rockabilly, lo que pasa que bueno, se me ha ido un poco hacia otros derroteros, pero vamos a ir acabando casi con por lo menos un poco de rockabilly. Y al igual que empezábamos con los Heathcote, que pues bueno, la verdad es que ha sido un regreso para mi gusto por lo menos esperado y bien recibido, la verdad. Por fin me he podido hacer con un single de una banda belga que se hacían llamar The Wild Ones y que pues empezaron nada más y nada menos que en los 80. Aproximadamente en los 80 se formaron, empezaron a sacar unos cuantos singles y a lo largo de pues hasta más o menos el 90 llevarían esos 10 años sacando un par de discos que no sé si tuvieron mucha repercusión, quizás en Bélgica igual sí que porque debían de salir incluso bueno en programas de televisión y demás y tuvieron pequeños éxitos con algunos de sus temas, pero bueno, en el resto del planeta pues no lo sé yo. Yo sí me acuerdo de ellos porque pues bueno, yo cuando empezaba a escuchar rockabilly y psicobilly y demás, pues bueno, estos fueron uno de los que cayeron en mis manos. Y la cuestión está en que se separaron, como os digo, en el 90 aproximadamente, y en el 2017-2018 más o menos, pues hubo noticias de que se juntaban de nuevo, más o menos. Y de hecho llegaron a tocar en el Psicobilly Meeting de Pineda de Mar, el mítico festival, pues eso, precisamente de Psicobilly, pero bueno, también rockabilly y demás. Se juntaron, tocaron allí y sacaron este single, que es lo que vamos a escuchar. Vamos a empezar por la cara A, que es, son dos versiones, de hecho. La cara A es el Feeling Good de Junior Parker, y nada, pues suena así de bien. Son los Wild Ones, 30 años después de que se separaran, en una nueva reencarnación. The Wild Ones. Banda belga, como os digo, que sacaron este single en el 2018 y que, pues, por al menos dos personas seguramente llegaron a pensar que podía significar que, pues que tarde o temprano sacarían un nuevo trabajo. Pero desde el 2018 hasta ahora, que yo sepa, por lo menos, eso no ha ocurrido. Se ha quedado en un, bueno, en un pequeño, una pequeña golosina, que eso, que son estas dos versiones, en las cuales, por cierto, a ver, como toda reunión, no están todos los, bueno, los Wild Ones originales, por decirlo de alguna manera, pero por supuesto, bueno, el cantante, que era, supongo, fundamental, sí que sigue siendo el mismo, Wild One D, o bueno, en realidad se llamaba Didier, o se llamaba, vamos, Didier Borra. Y luego los otros dos miembros originales son el armonicista, que también, pues bueno, era un toque muy personal de la banda, y era, bueno, Werner Breito, que se hacía llamar Big Brett, a la armónica, y luego el contrabajista, Jaco Orruni, que también es el contrabajista original. Como curiosidad, por cierto, al principio, cuando empezaban ya por los 80, el primer contrabajista que tuvieron fue Dirk Schoufs, bueno, Schoufs, S-C-H-O-U-F-S, que no sé si alguno recordará una banda que se llamaba Vaya con Dios en los 90, pues bueno, pues era el contrabajista con coleta, digamos, de ese proyecto, que por cierto, pues, parece ser que falleció en el 91, cosa curiosa también. Bueno, pues dicho eso, los Wild Ones, que ya os digo, no sé si habrá noticias de más grabaciones, pero de momento nos vamos a quedar con otro tema más. O sea, con el otro, vamos, con la cara B, que si la cara A era una versión de Junior Parker, en esta ocasión es el Line Coming Home, un tema de Johnny Horton, que pues suena también así de bien. Y ya yo creo que me despido, porque no me da tiempo más. Así que os dejo con los Wild Ones y con este I'm Coming Home. Get your face all pretty and your hair done right, 'cause we gonna do it to stand tonight. I'm coming into town and I'm right on time. I still got your loving on my mind. I'm coming home. I gotta make some love. I'm coming home. Sweet turtle dove. I'm coming home to make sweet love to you. Well, I see you down the road, there's a big truck stop. They got a pretty little waitress ready to carry out. She's pretty as a doll, pretty as can be. But don't you worry, honey, she ain't nothing to me. I'm coming home. I gotta make some love. I'm coming home. Sweet turtle dove. I'm coming home to make sweet love to you. I'm a dogging it in. I'm coming home. I gotta make some love. I'm coming home. Sweet turtle dove. I'm coming home. Make sweet love to you. My mind, I'm coming home. I gotta make some love. I'm